Lo mejor nunca se sube. Lo mejor nunca se sube. Al menos que en la radio salga esta canción. Se sube. Lo mejor nunca se sube. Tanto que me olvido de dar gracias cuando más levanto.